Cuando a Barabero llegué, conocí la felicidad. Cuando a Barabero llegué, todo fue verdad. ¿Recuerdas mi bien? Sin maldad, y cuando tus labios besé, conocí la paz. ¿Te recuerdas que yo te pedía fueras mía nomás? ¿Te que tú me decías, no te quiero más? Cuando a Barabero llegué, conocí la felicidad. Y cuando tus labios besé, mi alma tuvo paz. Cuando a Barabero llegué, conocí la felicidad. Y cuando tus labios besé, mi alma tuvo paz.